tristeza a mi alrededor, tirado en esta lenta habitación, una camilla y un doctor, inyecciones de activo. Convulsiones, otro electroshock, las agujas que me marcan la piel, antes normal y ahora un enfermo mental. Ya no pienso, ya no siento, soy un vegetal. Mirando sin mirar, sintiendo sin sentir, ya no me dejan dormir, babeándome los ojos al revés. Vuelve el doctor y comienza otra vez. Convulsiones, otro electroshock, las agujas que me marcan la piel, antes normal, ahora un enfermo mental. Ya no pienso, ya no siento, soy un vegetal.